nos perdimos poco a poco. Si sientes que no te comprendí, hoy robaré apasionado y loco el mundo entero para ti. Viviendo a corazonadas, los sueños no pueden volver. No hace falta decir nada, solo querer. Hay que inventar de nuevo lo que perdimos ayer en el amor que aún tenemos. Vale la pena creer, creer. De norte a sur la gente sufre cuando el pasado es su prisión. Tal vez amar de nuevo les ayude a liberar su corazón. Viviendo a corazonadas, los sueños no pueden volver. No hace falta decir nada, solo querer. Hay que inventar de nuevo lo que perdimos ayer en el amor que aún tenemos. Vale la pena creer. En el amor que aún tenemos, vale la pena creer. Ven a escribir la historia, solo hace falta querer, querer.